Esquivel, profesor, escritor, asesor político a nivel nacional e internacional. Para empezar, los muy buenos días para ti, Daniel. Buenos días y mucho gusto estar con ustedes y con la audiencia. Tu presencia aquí hoy es para hablar sobre este trabajo, ¿no? ¿Por qué ganó Mujica? Algo que, bueno, sin duda son fenómenos que se dan cada tanto en la política uruguaya. Digo, no estoy haciendo ninguna apología de nadie, simplemente viendo lo que es la realidad. Alguien, bueno, salido del Partido Nacional, y no del sector tradicionalmente progresista o más a la izquierda, como siempre se le denominó al nacionalismo independiente, sino del herrerismo. De ahí, del sector de Erro, pasar al MLN, quedaría también para hacer otro libro, pero sobre el cual el MLN tiene dos vertientes, tiene una vertiente de la izquierda y tiene una vertiente del Partido Nacional también, de zarabistas, ¿no? Más que nada, que aún siguen hoy, ¿no? Mujica, Fernández Huidobro, reivindicando y diciéndole que les habría encantado haber estado en la campaña, en la Revolución del 4. Y bueno, y hoy llegando a presidente de la República, ¿no? Pero por supuesto hay un hecho puntual, que es este último que te destacaba, que Mujica llega a ser presidente de la República. Y eso fue sobre lo que tú escribiste. ¿Por qué ganó Mujica? ¿Por qué ganó Mujica, Daniel? Bueno, es una linda pregunta que creo que todo el mundo se hace siempre que un presidente gana, ¿verdad? O sea, uh-huh. La pregunta siempre de quienes lo apoyan y de quienes no lo apoyan es ¿por qué ganó esta persona y perdieron los demás? Porque eso nos permite entender mejor los procesos electorales y entender mejor la sociedad en la que vivimos, saber por qué se elige a uno y no se elige a los demás. Y en el caso, además de Mujica, creo que hay algún condimento extra, porque realmente mucha gente que después lo votó y que no lo votó pensaba que tal vez no fuera un buen candidato, o que podía ser un buen candidato para determinado sector, pero que podría tener un techo y que podría haber llegado un momento en el cual eso perjudicara las posibilidades electorales del gobernante Frente Amplio. Y sin embargo, Mujica se reveló como un candidato que demostró que eso no era así, que no tenía ese techo, y si lo tenía fue capaz de romperlo, y se terminó de convertir en un fenómeno masivo, de un carisma y de un atractivo muy importante para enormes sectores de la población. Y aparte de romper el molde ese de que para ser presidente tenés que ser doctor, aunque sea dentista, ¿no? Rompió unos cuantos moldes, uh-huh. Desde mi punto de vista, unos cuantos moldes. Ahora, ¿por qué ganó? Yo creo que siempre se da la conjunción. Desde mi punto de vista, creo que hay cuatro grandes columnas, digamos, en el triunfo de Mujica, y que explican casi la totalidad de cualquier triunfo electoral en el mundo. Uno es lo que tiene que ver con la sociedad en la cual la contienda electoral se desarrolla, ¿verdad? Porque no hay ninguna elección en el vacío. Las elecciones son en un determinado contexto social, con determinadas características, con determinados procesos, con determinadas historias, con elementos económicos, sociales, culturales, que se van acumulando y procesando a lo largo del tiempo. Eso es un factor de gran importancia. Un segundo factor tiene que ver con el gobierno que sale. Siempre, en cada elección hay un gobierno que termina, que sale, y uno nuevo que se elige. Entonces, los mayores o menores logros de ese gobierno que sale son otro elemento importante a la hora de un triunfo o de una derrota electoral. Un tercer factor es el partido político, es lo que significan las adhesiones ideológicas, pero además históricas, emocionales, afectivas, a los partidos políticos, y la mayor proximidad o lejanía respecto a esos partidos de parte de distintos sectores de la población. Perdón, bueno, hacerte una puntualización. Aún siendo el mismo partido que continúa en el poder, digo. Sí, sí. No es lo mismo Valle que Sanguinetti, sin y duda. No es lo mismo Vázquez que Mujica. Sin duda, sí. No es lo mismo La Calle que La Rañaga. Exacto. Se da en todos lados. Se da en todos lados. Y yo creo que hay un cuarto factor de peso creciente en las sociedades modernas, que es la personalidad del candidato. Uh-huh. Es todo lo que influye, lo que puede ser su carisma o su ausencia de carisma en función de cada uno, y lo que provoca de adhesiones y rechazos. En el caso del triunfo de Mujica, el primer factor que yo decía, que es el de la sociedad, me parece que hay un elemento que es central y claro. La sociedad uruguaya en los últimos 25 años ha cambiado muy profundamente. O sea, la sociedad uruguaya siempre, las sociedades siempre cambian, por definición, siempre uh-huh. están en procesos de cambio. Pero los cambios vividos en el último cuarto de siglo en el mundo y en el Uruguay son muy grandes, muy grandes. Pongamos simplemente un par de ejemplos. Pensemos simplemente que vivimos en una sociedad en la cual hay menos matrimonios, más divorcios, más uniones libres, en los que la familia, el modelo familiar dominante ya no es aquel modelo de la familia nuclear de padre, madre y dos hijos, sino que ahora hay varios modelos distintos de uh-huh. estructuras y de organizaciones familiares. Pensemos en lo que es la salida masiva de la mujer al mercado de trabajo, con nuevos roles y con nuevas situaciones desde el punto de vista social. Pensemos en la histórica caída a lo largo de ese cuarto de siglo de la clase media uruguaya, una parte importante de la cual perdió pie desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Pensemos en el avance de un fenómeno como es la marginalización, la marginalidad, que no es lo mismo que la pobreza, porque incluye factores sociales y culturales de mucho peso, muy, muy duros, muy difíciles de combatir, porque además se genera una cultura que se reproduce, que se transmite, se empieza a transmitir de padres a hijos, y eso es un tema preocupante. Pensemos que la sociedad uruguaya hoy es mucho más horizontal, mucho menos jerárquica, uh-huh. mucho más dada a pautas de comportamiento y de comunicación más, por decirlo de alguna forma, directas, más llanas, menos formales. Entonces, para mencionar, y de memoria, cuatro o cinco elementos que hablan de una sociedad con cambios muy grandes. La migración, los cientos de miles de uruguayos que se fueron del país, más la migración interna, las miles y miles y miles de familias que han dejado un centro y norte del país con menos hijos y nietos de los que debería haber, y un sur del país con menos abuelos y padres de los que debería haber, lo cual hace una sociedad distinta. ¿Tiene algo que ver con lo generacional, con ese concepto de nueva vida, de este empuje que hace toda la familia en su concepto, y de también, en cuanto a Mujica, hablando de Mujica, su personalidad, como se dice, su habitual forma coloquial de transmitir, porque eso daba como una sensación de contrapunto. Por un lado, quienes rechazaban totalmente, que eran los más arraigados a los conceptos, uh-huh. ¿no? Desde la primera infancia, la gente más grande, ¿no? De lo que tienen que ser doctores y de la forma de expresarse. Y por el otro lado, esa forma de acercarse a la clase media y media baja, ¿no? Era como que, no sé, podía hacer un equilibrio en esos dos aspectos. Yo creo, digo, analizándolo con la máxima objetividad y con la máxima frialdad profesional, te diría yo que si uno examina lo que ha pasado en los últimos años en el país, el Frente Amplio le dio mucho mayor importancia que los demás partidos políticos a esos cambios ocurridos en la sociedad uruguaya. Es más, yo digo, por ejemplo, en este trabajo sobre por qué ganó Mujica, que el Partido Nacional, que era su principal adversario, le hablaba a un público casi minoritario. Más allá de la voluntad, digamos, obviamente que todos los partidos tienen de dirigirse a la mayor parte de la población, pero si uno veía algunos discursos políticos, algunos mensajes, se encontraba con que el destinatario de ese mensaje era una persona de clase media y media alta, era una persona heterosexual, tradicional, con un cierto respeto de la autoridad, de las jerarquías, con toda una estructura mental muy, muy de ese Uruguay que sigue existiendo, pero que ya no es la mayoría del uh-huh. Uruguay. y no reconocía de pronto las nuevas realidades emergentes en el país. Creo que en ese sentido el Frente Amplio acompañó mejor ese proceso, reflejó más a esa sociedad nueva, emergente, cambiante, que los otros partidos políticos. No es un juicio de valor, digo, que desde mi punto de vista es una constatación que objetivamente fue así. Y Mujica en particular, con su estilo especial de comunicación, reflejó más aún todavía algunos sectores de esa sociedad. Por ejemplo, eso que yo decía, que vivimos en una sociedad que cada vez tiene pautas de conducta más horizontales, más igualitarias, menos jerárquicas y menos en función de valores de autoridad, el tipo de comunicación de Mujica como que calzaba como anillo al dedo con esos sectores sociales emergentes, por sus propias características, porque es así en definitiva. A diferencia, por ejemplo, inclusive del propio Tabaré Vázquez, que es hasta cierto punto, desde el punto de vista de su manera de comunicarse, de su manera de vestirse, de su manera de actuar, de sus características de personalidad, inclusive más formal, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Estas cosas no quieren decir que uno sea bueno y otro sea malo, simplemente son caracterizaciones en cuanto a cómo son. Seguro. En cuanto al discurso, que es una parte importante, ¿no? O sea, no solamente la parte porque hay un discurso oral y hay un discurso gestual también, sobre todo cuando lo vemos a través de un medio de comunicación como es la televisión, o lo que puedan ser actos públicos. Encontramos en Mujica alguien, si bien no salió de la izquierda, pero que no tiene un discurso totalmente de izquierda. Hay gente que le dice, que sigue diciendo, ¿no? Sí. Vázquez sí era un tipo con un discurso más de izquierda, con un lenguaje más de la izquierda, y sin embargo Mujica tiene un discurso más parecido al de un nacionalista que al de un integrante del Frente Amplio. Sus constantes alusiones a pasajes o a dichos del propio Herrera, y alguien dice que incluso hasta la política que emplea Mujica tiene mucho que ver con el herrerismo. Entonces encontramos allí un híbrido que utiliza un lenguaje muy llano, casi de caudillo blanco, hablándole a la gente para que vote la izquierda. Y eso es un fenómeno realmente que se ha dado en el Uruguay. Yo no quiero hacer comparaciones porque las comparaciones son odiosas, bueno, pero hubo un chicotazo que apareció por allí, y que bueno, que a través del medio donde hoy trabajo se dirigía sobre todo a la población rural con ese tipo de discurso muy muy muy llano y abriéndole los ojos sobre una pila de cosas, ¿no? Hablando de eso, parece el eterno consejero, ¿no? El abuelo a que todos ponen la oreja. Ahí está. Es una cosa así. Claro. Porque aparte, a Mujica le preguntaban, no sé, cruzó un cometa al cielo y le preguntaban, y Mujica alguna respuesta le daba, aunque fuera más hilarante que científica, pero era referencia para preguntarle de lo que fuera. Sí, es verdad. Yo creo que ahí, no sé, influyen muchos elementos, ¿no? Uno de ellos es que Mujica no tuvo una formación política tradicional de izquierda. Como si la han tenido y la tienen los socialistas, los comunistas, la gente, digamos, que ha formado o forma parte de las estructuras más orgánicas y tradicionales de la izquierda uruguaya, que tienen un proceso de formación, de lecturas, de aprendizajes, que de alguna manera, como en otras formaciones políticas, siempre esos procesos formatean la cabeza y la comunicación. Uh-huh. Uno se va acostumbrando a determinadas maneras de expresar y a determinadas formas de priorizar las cosas. Y Mujica, por su propia experiencia, por lo que fue además la experiencia de los Tupamaros, que también es toda una historia, no jerarquizó nunca esa formación teórica, por decirlo de alguna manera, en los lineamientos de la izquierda, sino que ellos jerarquizaron siempre la acción, aquella historia de que las palabras nos dividen, la acción nos, uh-huh, nos une. Y en esa jerarquización de la acción siempre terminaron en propuestas muy pragmáticas, independientemente de que uno estuviera de acuerdo o en desacuerdo, pero en propuestas pragmáticas de hacer y no de discutir o ponerle caracterizaciones intelectuales a las cosas. Y Mujica, de alguna manera, es la continuación a largo plazo de eso, con el agregado, creo yo, de que posiblemente o seguramente no sufrió en vano. Quiero decir, cuando uno hace procesos de... obviamente Mujica es un hombre, como muchos otros, que sufrieron mucho durante los años de dictadura. Evidentemente hay una maduración de parte de él desde el punto de vista personal que se nota en su discurso y en su comunicación y en sus propuestas. Uh-huh. Esa maduración personal es lo que de alguna forma hace a lo que tú decías, a que la gente viene y le pregunta cosas increíbles que de repente no tienen nada que ver con la política. ¿Por qué? Porque además él se pone en el papel de como de conciencia reflexiva. Uh-huh. Como decir, bueno, vamos a pensar en esta situación y vamos a aconsejar, a pesar de que a veces se le suelta la cadena como a todos y se enoja y bueno, y eso se le va un poco al diablo, ¿no? Pero cuando entra en esa beta es muy difícil para los políticos que compiten con él dentro o afuera del Frente Amplio salir más o menos bien, porque él tiene todo un bagaje y tiene una cosa que es extraordinaria en materia política siempre, que es una gran historia detrás. Yo creo que en todos los ámbitos de la vida, es un tema de la psicología humana, necesitamos historias, relatos que nos permitan definir las cosas. Por eso a los nenes les hacemos cuentitos para uh-huh. que se duerman. Por eso la historia, digamos, los cuentos, los relatos forman parte tan fundamental de la vida humana. Y cuando vemos una personalidad política que tiene historia, una gran historia para contar, ya arranca una cantidad de metros o de kilómetros adelante de otros que de pronto no tienen esa historia para contar. No importa que la historia sea larga o corta, en el caso de Mujica es larga además la historia. Uh-huh. Lo que importa es que sea una gran historia para contar. Y vaya así la cuentes en 2 minutos, la historia de Mujica tiene grandes cosas para contar. Y otro elemento, yo creo que es que hacías mención hace unos minutos, es el ponerle humor a la política. Porque me parece que forma parte de esta nueva sociedad en la que vivimos, que casi todos estamos como un poco cansados de tanta pomposidad y tanta formalidad. Y cada vez más queremos ponerle un poco de humanidad y hasta de sonrisa, por lo menos, a las cosas, inclusive a las cosas más serias. Y hasta nos damos cuenta que el humor no hace menos serias las cosas. A veces el humor nos permite digerirlas mejor, razonarlas mejor, uh-huh. incorporarlas mejor. Además de distendernos, además de distraernos y... Los políticos tienen que ser entretenidos. Político aburrido es muy difícil que pueda tener el favor popular. Cierto. Y tú pones la radio o la televisión, escuchas a Mujica y podrás estar en las antípodas ideológicas o políticas de Mujica. Pero parás la oreja. Pero le vas a prestar atención, lo vas a escuchar, porque vas a ver con qué salidas uh-huh. aparece. Pero ahora. No solamente es la forma y también son las tonalidades que utiliza. Sí. ¿Verdad? O sea, no es para nada horizontal. Él tiene altibajos todo el tiempo, uh-huh. ¿no? Y sale de repente, sorprende, porque puede llegar a salir con cualquier cosa dentro de ese discurso, ¿no? Esa es la forma de... Y aparte de lo que decía Nero, es decir, es un profundo conocedor de la idiosincrasia uruguaya. Sí, sin duda. Eso, sin duda. Te lo dan los años, te lo da, ¿no? La carpeta política, como tú decías, esa historia de haber pasado por todo. De arrancar de un partido tradicional, de pasar por un movimiento armado, después la fase de ingresar al sistema formal democrático, en fin, no es que esté ya por encima del bien y del mal, pero él sabe que está al final de su carrera política y está al final de su vida, entonces realmente dice lo que siente, y si a alguien le gusta, bien, y si a alguien no le gusta, claro. Pero es una definición de vida, ¿no? Fíjate un detalle cortito. Cortito, porque tenemos que ir a una... Es uno de los únicos políticos uruguayos que se anima a hacer silencios en medio de una entrevista. Sí. Que se queda callado y te mira y se sonríe. en televisión o en radio. Entonces, animarse a eso es mucho en materia de comunicación. Es conocer mucho, además, la sensibilidad del que lo está viendo o del que lo está escuchando. Otros tratan de rellenar con palabras, cualesquiera sean esos silencios. Él no. Es una forma de manejar la psicología colectiva o individual. Sin duda. Diez de la mañana con 9 minutos, un par de minutitos más con Daniel Esquivel, psicólogo, hablando sobre este trabajo, por qué ganó Mujica. Hoy vemos encuestas, ¿no? Con un porcentaje a veces un poco bajo de aprobación. Digo, esto es coyuntural, ¿qué es lo que todo el mundo se pregunta? Bueno, si ahora que cuando se terminan los conflictos, que gran parte se saldan cuando, bueno, se aprueba el presupuesto, y ahí después de eso hay que ver lo que queda, digo, pero ¿es coyuntural esa baja o puede llegar a ser preocupante? Yo te diría lo siguiente: hay un fenómeno que son los ciclos de opinión pública respecto a los gobiernos, que están estudiados en muchos lugares del mundo a lo largo de muchas décadas, con mediciones de largo plazo desde el punto de vista comparativo de las evaluaciones de los gobiernos, y que encuentran siempre un mismo esquema, un mismo ciclo. Generalmente cuando el gobierno asume, encontramos lo que llamamos la luna de miel con el nuevo gobierno, ¿verdad? Que es que hay un apoyo de opinión pública altísimo, mucho más alto que aquel que lo llevó a ganar el gobierno. Eso tiene que ver con muchos factores desde el punto de vista de la psicología social de los pueblos, de todos los pueblos del mundo occidental, por lo menos, porque se produce, digamos, como una especie de carta de crédito a quien ganó, cuando las reglas de juego, como ocurre en nuestro país, son reglas claras y limpias. Entonces los triunfos y las derrotas son inobjetables. El que ganó, ganó, y ganó seguramente por errores de los adversarios y por méritos propios. Entonces se produce una levantada muy grande de apoyo de opinión pública, altísima. Es lo que se llama la luna de miel, que dura de pronto 90 días, varía en más o en menos dependiendo de muchos factores. Y después empieza una larga pendiente de caída de opinión pública, que habitualmente, salvo excepciones, encuentra su punto más bajo a mediados de cada periodo de gobierno. A mediados de cada periodo de gobierno, casi siempre está en su momento más bajo la aprobación del presidente, sea cual sea. Puede ser alta la aprobación, porque si empezó altísimo, la caída, aunque sea caída, puede no ser dramática, pero hay siempre una caída clara y pronunciada. Y después una etapa final de levantada, que se reproduce también en los gobiernos departamentales, en los gobiernos, en las alcaldías, en otros países, en las gobernaciones, en todos lados donde hay gobiernos ejecutivos, digamos, me refiero. Entonces, lo que empieza a pasar con Mujica es la combinación, me parece a mí, de dos factores. Uno, que es ese, que diría que es más estructural, en el sentido que la opinión pública va a seguir bajando su aprobación de la gestión, por lo menos eso es lo que habitualmente ocurre. Y eso pasa por una cantidad de factores, porque una cosa es la expectativa respecto a cualquier presidente que va a asumir o que acaba de asumir, y otra cosa es la realidad. Siempre, inevitablemente, pero inevitablemente, así sea el más brillante de los presidentes, las realidades que se logran gestionar después en la práctica están por debajo de las expectativas, porque los seres humanos, cuando nos hacemos expectativas y tenemos deseos y queremos que las cosas vayan de determinada manera, vamos mucho más allá de la realidad en todo, pero no es en la política solamente, es en la vida personal, es en la vida laboral, en todo. Entonces, cuando nos choca esas dos realidades, decimos, lo que yo pensaba, lo que yo esperaba, lo que yo imaginaba era esto, y sin embargo me encuentro con esto otro. Es más dramático cuando se ve que la realidad no era lo que se magnificaba también. Cuanto más altas fueran las expectativas, más se te cae después la realidad. O sea, una misma realidad en un presidente en el cual tenías grandes expectativas y esa misma realidad en un presidente en el cual no tenías muchas expectativas, la ves distinta. Si no tenías muchas expectativas de antes, capaz que lo evaluás mejor, sí, aunque la realidad sea la misma. Uh-huh. Y Mujica nació como presidente con muchas expectativas. Claro, porque tiene que ver el hecho de haber estado antes o no en ese lugar, seguramente incide, ¿no? Sí. El poder comparar, bueno, en otro periodo fue así o asá, y ahora se espera lo mismo, se espera mejor, o nunca estuvo en este lugar, entonces se espera otra cosa totalmente diferente, sí, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente esperaba, mucha gente espera cosas mágicas de la política, vamos a empezar por ahí. Y mucha gente la esperaba de Mujica. Y es el arte de lo posible, ¿eh? Y en definitiva la realidad es compleja siempre. Uh-huh. Para Mujica, para la calle, para Sanguinetti, para Pablo Mieres, si es presidente, para quien sea en el país y en cualquier otro país. Entonces, ahí siempre hay un choque. ¿Y qué pasa? Que después, digamos, de la mitad del gobierno, la opinión pública como que se reubica, ya aquellas expectativas quedaron más en el pasado, se reubica en la realidad de hoy, se vuelve un poco más realista, y dice, bueno, vamos a ver, al fin y al cabo, aunque no haya hecho todo lo que yo quería, pero lo que hizo. Y ahí es que empieza una cierta remontada de todo presidente en la segunda mitad de su gobierno, de su periodo de gobierno. Uh-huh. Ese, digo, hay excepciones, por supuesto, hay casos a veces que son fuera de lo normal, pero la norma habitual es esa, y es lo que de repente cabría esperar en el caso de Mujica. ¿Qué otro elemento hay mezclado acá? La coyuntura de un año de discusión de presupuesto. Exacto. Que no es nada menor. Y hay un tercer elemento, que son algunas complejidades en la interna del Frente Amplio que están jugando y que están pesando y que están sin resolver, tal vez, y que están en pleno procesamiento, con algunas señales de advertencia que algunos Frente Amplistas hicieron en la elección, por ejemplo, municipal de Montevideo. Uh-huh. Con todo lo del voto en blanco de algunos sectores, que no los hace dejar de pertenecer y de sentirse identificados con el Frente Amplio, pero que prendieron una luz amarilla para mucha gente, cómo se procesó el tema de la candidatura a la intendencia de Martínez, por ejemplo, del Partido Socialista, y toda una serie de elementos que se suman a la tendencia de largo plazo de la bajada hasta la mitad de gobierno y la subida posterior, y a la tendencia coyuntural de la discusión presupuestal. Daniel, por supuesto, los temas serían muchísimos, y bueno, y todos que nos enganchan porque nos apasiona el tema. Creo que tanto a Cecilia como a mí, creo que lo compartimos. Pero bueno, ese aparatito que está por ahí, que no sé quién lo inventó, primero adrena, será de sol, la pila o lo que fuera, pero siempre está ahí. Quien quiera leer este trabajo, Daniel, ¿cómo hace? Bueno, el trabajo está disponible en internet, es una publicación digital. Yo tengo dos páginas donde están este tipo de trabajos. Una se llama psicociudad.com. Uh-huh. Psico de psicología. Uh-huh. Y de ciudad, psicociudad.com. Y la otra tiene un nombre bastante provocativo que se llama maquiaveloyfreud.com, que es más difícil de olvidar, maquiaveloyfreud.com. Explorando un poquito por allí van a encontrar este trabajo y unas cuantas cosas.